En este viernes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: «Efatá», que significa «ábrete». Y enseguida se abrieron sus oídos. Se soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Cuando Jesús se metió en la barca de Pedro y lo animó a confiar, a que navegue mar adentro para volver a echar las redes, todo empezó a cambiar en la vida de esos hombres, de una vez y para siempre. Parecía ilógico volver a pescar en el mismo lugar, después de haber estado toda una noche intentándolo. Muchas veces la palabra de Dios en medio de este mundo parece ser un grito al vacío. Muchas veces las palabras de Jesús en nuestros corazones parecen chocar contra la dureza de nuestras mentes, que no terminan de confiar. ¿Cómo es posible que Jesús pida lo que parece imposible, después de haber visto que lo intentamos una y mil veces? En realidad, deberíamos pensar que nuestra falta de fruto proviene de no hacer la voluntad del Padre, de Jesús. Nos cansamos en nuestro apostolado, en nuestra tarea cotidiana, porque en realidad no hacemos las cosas al modo de Jesús y al estilo de Él. En definitiva, pescamos a nuestro modo, con nuestras formas, y sin embargo, Jesús quiere que pesquemos confiando en Él, escuchándolo a Él. Solo cuando Pedro confió en sus palabras, se dio la pesca, y además milagrosa, abundante, superabundante. ¿Cuánto tiempo perdemos en la iglesia estando en la barca por no pescar al modo de Jesús, escuchándolo a Él, creyendo que somos nosotros los expertos en pesca, cuando en realidad solo Él es el que atrae corazones? ¿Cuántas energías gastamos pescando noches enteras, vidas enteras, pero alejados del corazón de Jesús? Todos los fracasos en la evangelización tienen que ver con no saber escuchar la palabra de Dios, con no obedecer a la voz de nuestro Maestro, por haber dejado que el espíritu del mundo entre en nuestros corazones, en nuestras instituciones, olvidando que evangelizar es otra cosa que se da por atracción y no por obligación. Es por eso que Pedro se maravilla, es por eso que se arroja a sus pies, reconociendo que su corazón estaba alejado de él y que sólo su misericordia podía salvarlo. Algo del Evangelio de hoy, con la curación de este hombre sordomudo, tiene mucho para enseñarnos. El hablar tiene mucho que ver con el escuchar. No hablamos bien cuando no escuchamos bien. Los sordos de nacimiento también son mudos. Por no haber escuchado nunca, no saben hablar, no saben emitir los sonidos que forman las palabras. Pero ellos no tienen la culpa y finalmente se hacen entender de alguna manera. Pero los peores somos nosotros, los que no hablamos bien pudiendo hacerlo. Porque en el fondo no sabemos escuchar con el corazón. Somos un poco sorditos de corazón. La sordera del corazón que se manifiesta exteriormente es uno de los peores males, es la que produce todas las peleas, divisiones, rencillas, complicaciones, rencores, malos entendidos, calumnias, difamaciones y tantas cosas más en nuestras vidas, porque en realidad no sabemos escuchar. Estamos medio sordos o bien escuchamos lo que queremos escuchar. Nos perdemos de oír cosas lindas y a veces nos habituamos a oír cosas malas. Por eso de nuestro corazón salen cosas malas y de nuestros labios palabras que no hacen bien, que destilan pesimismo. Nos perdemos de escuchar todos los días con detenimiento las cosas lindas que nuestro Padre del Cielo nos quiere decir,